Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures sanidad. Quédate en tu puta casa. Buenas tardes desde RevirRadio.es, que nos saluda Berni Trijuave. Y aquí estamos una tarde más para pasar este ratito de una hora, hoy con musiquita de la que hemos ido escuchando a lo largo de todos estos programas. ¿Y por qué? Pues porque ya van quedando pocos. Hemos estado echando un cálculo y seguramente la semana que viene ya terminemos con estos programas especiales, pero seguiremos con nuestra programación especial. Estar atentos a las redes, a nuestro Facebook, buscar Revit Radio, y ahí os iremos informando poco a poco de lo que iremos haciendo. De momento, pues eso, que todo esto lo empezamos con miedo. Bueno, pues contaros un poquito que vamos a ir mirando también, que me han ido llegando unas cuantas historias para contaros sobre el mundo del rock, y que, bueno, hay muchos que tienen esperanzas de que pronto estaremos de concierto. Será de distinta manera y siempre cuando que algún grupo se atreva a tirar para adelante con lo que se nos viene encima. Pero seguro que alguno lo hace simplemente por el hecho de darnos la satisfacción de poder verlos en directo. En nuestros miedos. de caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin esperar. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, que pronto veo ese final si pienso en eso, te abrazar. Canto a quien escucha, a quien cuida, de quien te cuida, a los que arriesgan, a los que luchan, a quien aplaude, quien ayuda, en la distancia, en la cordura, de estar unidos en esta lucha. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, que pronto veo ese final si pienso en eso, de abrazar. Hay sangre en las manos de la esperanza que me arropa. Fuera el mundo se hace trizas mientras me sirvo otra copa. Lágrimas ahogadas en miradas contra el suelo. La tristeza va ganando en este maldito duelo. Pero las redes nos acercan, los amigos no nos dejan que caigamos de rodillas tras una sonrisa muerta. Se respetaron los sueños, ahora fluye la poesía, volveremos a encontrarnos por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac mientras la vida... Bueno, pues ha pasado lento y rápido, no sé ni cómo decirlo a veces, porque, bueno, pues por lo menos el que os habla ha estado parando poco, la verdad. Hemos tenido bastantes cositas que hacer y además os hemos ofrecido con muchísimo gusto y encantados, porque sabemos que hay gente que nos ha escuchado y que nos está escuchando y que, bueno, para nosotros ha sido toda una satisfacción pasar todos estos días por aquí y que seguiremos. Esta semana todavía, mañana tendremos a Olga Sarracayo por aquí, el viernes a Esther, y además contaremos con invitados de excepción el viernes, seguro, seguro, seguro, porque ya los tenemos preparados, y hablando con ellos de aquellos que han ganado los concursos, que por cierto, tenemos un concurso todavía pendiente, que daremos la solución el próximo viernes. Y es que queremos que nos digáis dónde están ubicados nuestros estudios, en qué locales, en qué, cómo se llama el estudio donde está Revi Radio, donde está nuestra asociación también. Pues eso, animaros, un correíto a programas@revirradio.es con la respuesta esta preguntita, ¿dónde se encuentran, en qué estudios realizamos la radio de Revi Radio normalmente? Ahora la estamos haciendo desde casa, por supuesto, pero queremos que nos lo digáis, nos lo decís en programas@revirradio.es y alguno se podrá llevar un premio seguro, como los que vamos a tener invitados el próximo viernes, que no sé si estarán todos o no estarán todos, pero alguno de los que han ganado alguno de estos premios que hemos ido repartiendo durante estos especiales seguro, seguro que van a estar y podremos charlar con ellos un buen ratito. En alguna parte dejaron de amar a un joven corazón que muere esperando su príncipe encantado, metida en su mundo, no puede ver más allá, su llanto no le deja ver que pronto va a salir el sol. Quiero decirte hoy que el tiempo todo cura, que hay que subir más alto para ver mejor, que detrás de la tormenta las nubes que veías negras son campos de algodón. Detrás de una historia siempre llega otra más. El mundo gira como nuestras vidas y no puede parar. Cuanto más alto subas, mira, verás, nada es igual. Desde aquí nos miran las estrellas y no nos ven llorar. Las nubes que veías negras son campos de algodón. Y bueno, ahora os voy a ir contando noticias que nos van llegando a nuestra redacción, en este caso a la redacción de Salsa Roxa, que es el programa que suelo hacer también los miércoles, como hoy. Hoy no será un Salsa Roxa habitual, ni tan siquiera un Salsa Roxa. Salsa Roxa, como sabéis, lo paré para poder estar al tanto de todos los compañeros de Red y Radio y que pudiéramos hacer estos especiales. Y bueno, pues la primera noticia, que es la última que me ha llegado, por cierto, es que Predicador pues está teniendo un gran éxito con su último trabajo, que ya está en las plataformas digitales, que ya disponen de las primeras copias físicas ellos, pero todavía evidentemente no se pueden tener a la venta así como así. Pero será muy pronto, y que evidentemente están deseando también poder hacer entrevistas en directo, en personita, en nuestras radios y a los medios. Pues eso, Predicador, que vienen pegando fuerte con su Intenebris, y que bueno, esperemos tenerlos pronto en nuestros estudios. Con la soledad, nostalgia y no reconozca ni mi voz. Y otro grupo que está en marcha con su nuevo trabajo es Abstracción, que tiene su disco homónimo ya por ahí distribuyéndose. Bueno, pues decir que quien lo trabaja en este disco, pues es, este grupo lo ha montado entre Luis Monge y Catalina Requena, y que la completan Pablo Bermejo, Pablo Abarca, que luego escucharemos su Tubular Bells también por aquí, José Gálvez, Rafa Chico Junior Paredes y Paco García. Bueno, pues tienen un disquito que estará disponible su versión digital. ¿Cuándo? Mañana no, pasado, el viernes 29 de mayo. Edición y una edición limitada que se podrá conseguir en el Bandcamp de la banda. Así que nada, otros que tendremos que ir reclutando para cuando volvamos a nuestros estudios. Si alguna vez me faltas tú, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Qué bueno, solo estábamos a unos centímetros. Qué distancia tan corta y a la vez qué lejana parecía. La verdad es que no estoy asustado, solo preocupado por todas esas personas vulnerables que todos sabemos y otras que sorprendentemente lo están descubriendo. Y lo que sí puedo deciros es que he llorado durante esta situación unas cuantas veces, pero de emoción. De emoción porque estamos a unos centímetros de ser más humanos, más solidarios, más empáticos, más cercanos, a pesar de la distancia, pero sobre todo más unidos en algo que nos toca a todos. Doy las gracias a todas esas personas que piensan en los demás, que escriben, que recitan, que comparten vídeos de esperanza, ánimo y fuerza en estos duros momentos. Creo que de todas las malas vivencias siempre hay un lugar a lo positivo, y yo destaco todo lo positivo citado anteriormente y le sumo el aprendizaje de la vida y de acercarnos a unos centímetros a nuestro corazón para descubrir una parte desconocida de cada uno. Si no lo has encontrado todavía, no te preocupes, solo estás a unos centímetros. ese texto se lo debemos a nuestro compañero David Flores, que hoy no podía estar por aquí y bueno, pues por eso estamos haciendo el programa así. Y por supuesto, aunque no pudiera estar, no podía faltar. Y ahí le hemos dejado. Y bueno, y seguimos con musiquita de la que ha sonado por aquí. Esta es la composición hecha por Karina Lamp y Raquel Lamp para recordar a todos aquellos que se han ido en estos días. Tu recuerdo sigue en mí, y aunque yo no te pueda abrazar, tu luz sigue en mí siempre. Bueno, continuamos ahora con Solar, que iban a cerrar su gira que estaban haciendo, presentando su trabajo Metamorfe, Más allá de la forma. Lo iban a terminar en el Vagos Metal Fest. Ahí iban a cerrar la gira. Bueno, pues como no ha podido ser porque se ha cancelado absolutamente todo, pues ofrecen el próximo 21 de junio, el Día Internacional de la Música, a través de streaming. Y pues eso, gracias a Ticket Concert, donde se podrán adquirir las entradas, por cierto, por streaming con entradas, ¿verdad? Bueno, pues esto se hará el próximo 21 de junio y será su concierto fin de gira, que de una manera un tanto atípica, pero la única que podemos hacer ahora mismo, pues estos chicos se han lanzado y lo hacen. Esta noche la luna silba una melodía de luz. Las estrellas tienen forma de clave de sol. Canta el viento, susurra estrofas y un búho hace de director de una orquesta hecha de sueños, de magia y un adiós. Llora una guitarra sola en un rincón, le faltan tus dedos, tu calor. Un arpegio jura que tu alma echó a volar, en la eternidad te esperan. Y serás canción mejor de mis guitarras sin luz. Y serás canción verso. Y otro grupo que está en plena promoción es The Legacy con su trabajo Inferno. Bueno, pues ya va quedando menos para poder tener esas entrevistas, porque las entrevistas molan más cara a cara. Y entonces pues estamos un poco frenados por estos temas, pero aparte que, pues eso, yo por ejemplo mi programa está parado. Pero volveremos y volveremos con fuerza, energía y muchos, muchos grupos. Ya veis, de momento llevamos ya unos pocos. Busca un producto Satanás para su oscura banda de metal. Dios ha puesto precio a tu oído para enseñar a un ángel nuevo a cantar. Y el tercer pinga en discordia, duda, puja por tener tu paz y humildad. Llora una guitarra sola en un rincón, le faltan tus dedos, tu calor. Un arpegio jura que tu alma echa a volar, en la eternidad te espera. otros que van presentando en esta ocasión un nuevo videoclip, Escape Land, presentan I Am The Moroccan Experience. Bueno, pues otro grupo más, y hay más, porque ¿quién más está? Alien Rocking Explosion también presentan videoclip, We Are Rock. Pues eso, no vamos a parar de poder escuchar música, porque además seguro, estoy convencidísimo que hay muchos músicos que han hecho mucho trabajo de composición y de preparación para cuando volvamos a la normalidad. Así que hay que estar muy atentos a las bandas, hay que estar muy atentos a los medios, que vamos a tener música para rato. En cada concierto, en cada canción, siempre habrá un trocito de ti, Simón. Todos somos uno, todos somos tu voz, que eso continúe hoy. Y serás canción con mis guitarras y serás canción un verso. También conciertos durante estos días por ahí en streaming. Bueno, pues está presentando ya su tercer álbum, Love, Dead and Flies. Bueno, pues a ver qué decir de Bárbara, que es Bárbara, y con una compañía ahí musical impresionante. Este disco es para escucharlo, sobre todo después de haber escuchado al Divitum, su anterior trabajo. Los que matarán un nuevo rumbo en nuestra sociedad. Contaminación de la corrupción, pobreza y hambre sin razón. ¿Cuánto vamos a aguantar sin azotar la realidad? La tierra sí tiene caducidad. Hay que parar la cuenta atrás. Llegó el momento de actuar. Thank you. está dispuesto antes de llegar a comenzar. Este es el Asistiré de Barón Rojo, por supuesto. Algunos habrían preferido este para entonar esos aplausos que ha habido este tiempo, pero bueno, hay de todo por todos lados. Seguimos porque Eternal Psycho también presenta un nuevo video lyric de que han realizado, a ver que lo vea bien. Es My Demons, y el vídeo ha sido realizado durante los días de confinamiento. Así que ahí lo tenéis para buscarlo, es Eternal Psycho, y seguro que pues eso, os va a gustar, y que pertenece a su disco Your Demons Are Real. De hecho, el año pasado, que es el primer disco de este grupo. Así que hay que ir escuchando nuevos grupos que os podéis sorprender mucho. Ya nos están anunciando que para el 4 de septiembre lanzarán nuevo álbum. No, una reedición del primer álbum de World of Hunter, pero con muchas sorpresas. Presentará un nuevo artwork de la mano de Gustavo Seis. 6 temas grabados en directo durante la presentación de The End of the Path of Fate, perdón, en la sala We Rock en marzo de 2019, y con fotos utilizadas en la composición de la portada del Live in Madrid, que han corrido a cargo de Antonio Sicre, Seba Figueiredo y Unai de Endemania. Pues eso, otro grupo más que se va a lanzar y nosotros no los podemos abandonar. Aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis. resistiré. Otros que vuelven a la carga son Cerveza Gratis con Hijos de Perra, un álbum grabado en los estudios Fernando Romero de Granada por Javi Pepem, producido por Fernando Madina de Reincidentes y masterizado por Sputnik Recording Studios, por Jordi Hill. Bueno, pues eso, que tenemos ahí nuevo trabajo también de estos chicos de punk rock limpio, fresco y potente, y que bueno, pues ahí están dando caña también en esta época. Y bueno, también se han grabado temas como este Venceremos, con muchos artistas por ahí metidos, muchísimos. No me puedo enumerar ninguno porque seguro se me olvida alguno. Y mejor no hacerlo así. Pues eso, este Venceremos 2020, que pues, para animarnos, y que volveremos a los conciertos. Y volveremos a ver también a gente como Handed, que es el nuevo con su nuevo sencillo Sombras. Ya lo podéis ver por las redes. Así que pues, eso, que venceremos. Madera también presentó un nuevo videoclip que cuando lo grabó, pues lo grabaron cuando ofrecieron un concierto en Valladolid, en la sala repleta, justo antes del confinamiento, y hicieron un tema, un videoclip llamado Un Mundo Más Sano, que es un tema inédito que no se incluyó en su álbum porque no dio tiempo a tenerlo a punto en su momento, y bueno, pues ahora lo ponen y con videoclip, además, muy divertido. Para quien no se ha enterado, Jorge Salán presentó un documental que ha estado hasta el pasado día 24 a libre disposición en las redes y que podéis adquirir perfectamente. Bueno, pues intentaremos también hablar con Jorge un día de esto cuando podamos volver a los estudios y a ver qué podemos conseguir. De momento, pues estar en casa. Eso sí, ya podemos salir un poquito. Por hoy ya nos vamos a despedir con este tema realizado por más de 500 músicos en confinamiento, cada uno desde su casa, todo dirigido, mezclado y pensado por Pablo Abarca, con el que tuvimos ya una charla por aquí, y que bueno, un temazo genial. Mañana, a recordar, estamos con Olga Sarracayo por aquí entrenando mentes y a pasar una tarde lo mejor posible. Y lo que queda, pues nos queda ya muy poco, así que adelante, ánimo y a seguir hasta siempre. Bass guitar. Quédate en tu puta casa.